CER, Centro de Educación Superior Regional. ¿Se te acabaron las pilas de la radio? Visita nuestro blog. Entra a www.fmmoreno.blogspot.com. FM Moreno, estación de comunicación. FM Moreno, 90.1. Estación de radio. Para informarte, nunca es tarde. Para escuchar buena música, nunca es tarde. Para entender lo que pasa, nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa, nunca es tarde. Para divertirte, nunca es tarde. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Yo quiero contribuir a seguir construyendo consensos. Por eso decía también hace unos días en este mismo lugar que vamos también a lanzar una reforma política y vamos a buscar también consenso entre todas las fuerzas políticas para la democratización de los partidos políticos y que nadie se haga los rulos ni nadie busque argumentos o quiera ver abajo del agua. No voy a inventar nada. Vamos a impulsar, y quiero adelantarlo aquí, vamos a impulsar un sistema como el que ya rige, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe y que permite que la sociedad elija a sus candidatos en elecciones primarias para luego ir en generales a elegir a presidente, vicepresidente, senadores y diputados nacionales. Es necesario que todos los ciudadanos participen en la elección de quienes los van a representar. Iniciamos Nunca es Tarde, escuchando a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en el día de ayer, en la sede del Teatro Argentino, donde hubo una asistencia de integrantes del Gabinete Nacional, gobernadores provinciales, legisladores nacionales y la presencia de las Madres de Plaza de Mayo, entre otros invitados especiales. El marco era anuncios sobre la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, pero la presidenta Cristina Fernández de Kirchner habló sobre la reforma política que habíamos mencionado en la columna del día martes con Rubén Bustamante respecto a lo que se va a llevar a la práctica más allá de lo discursivo. Hablábamos con un profesor de la Universidad Nacional de La Plata de cómo uno arma el discurso, ¿no? Y la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, entre ironías, ponía un ejemplo, la provincia de Santa Fe, como marco de lo que puede suceder a nivel nacional. Y mencionaba, o aclaraba que no era un invento, que no inventaba nada, sino que era algo que ya se estaba llevando a la práctica y había que llevarlo a nivel nacional. El martes decíamos que puede ser una cortina de humo si es tratada como son tratados los proyectos hasta ahora por parte del oficialismo, porque si uno visualiza cómo se trabajó la nueva ley de medios y en el día de ayer se anunciaba que la Cámara de Senado puede empezar a tratar para fortalecer la prórroga de 10 años que dio Néstor Kirchner, no está todo ajustado. Y en la búsqueda de consensos está esta propuesta de la reforma política. Es evidente que nos debemos dar el ejercicio de mirar hacia atrás, porque si creemos que todo se parte desde el presente, estamos en un gran problema. Hay que ver toda la dimensión de la manzana, como para poner un objeto de visualización, y empezar a analizar de dónde provienen los que proponen una reforma política y hacia dónde lleva esta reforma política. Lo cierto es que también el jefe de gabinete, Aníbal Fernández, aseguró esta mañana que los partidos políticos van a reivindicar el proyecto porque reivindica el rol de estas instituciones. Me da la sensación de que le gusta a todos los partidos. A lo mejor, a los que no les va a gustar, entonces no les gusta a todos los partidos, hay que decirle a Aníbal Fernández. Y me gusta que no les guste, es a los clubes de admiradores, pero a los partidos políticos, ¿cómo no le va a gustar? Si estamos hablando de legitimar la elección de sus autoridades, de sus candidatos efectivos, dijo el funcionario en declaraciones a emisoras radiales. La iniciativa impulsada por el Gobierno Nacional tendrá su eje central en la realización de internas abiertas, lo mencionaba en el audio la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, obligatorias y simultáneas para la elección de cargos nacionales. El jefe de gabinete mencionó que quiere contribuir a seguir construyendo consensos y por eso lanzan esta reforma política como consenso con todas las fuerzas políticas para democratizar los partidos. A mí me hace mucho ruido algunos puntos que empezábamos a analizarlos con nuestro compañero Rubén Bustamante el día martes y por eso estamos en la búsqueda de algún legislador para hablar sobre cómo visualiza este proyecto de la reforma política que está llevando adelante el gobierno nacional, que tiene una clara oposición por algunos sectores políticos que le dicen que no, que es una cortina de humo y que no propone verdaderamente un cambio, ninguna reforma. Yo me pregunto, si la reforma política lleva a cosas casi ridículas, como en el día de ayer, escuchar que el gobernador Daniel Scioli renunciaba a su cargo, que había sido elegido en las elecciones del 28 de junio, y todavía no se sabe qué sucede con el intendente Andrés Arregui, candidato a concejal, que ganó las elecciones del 28 de junio, si eso se reproduce en masa y esa es la reforma política, estamos en un problema. Porque decíamos, ya antes del 28 de junio se están candidateando sabiendo que no van a asumir el cargo. Claras testimoniales. Esperemos y creo en las buenas intenciones, me dejo creer en las buenas intenciones de que se quiere una reforma política en la que también se incluya romper la lógica de la lista sábana, en la que ingresan muchos nombres, algunos innombrables, y que uno termina votándolo y después están en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senado o en el Consejo Deliberante de algún distrito. Hay que tener mucha apertura a estos proyectos, pero también análisis. Mirar el presente, pero también mirar el pasado. Así se inicia Nunca es Tarde en la 90.1 Radio Recuperada. Estamos todos. Rodríguez, y no es el Puma, está detrás de la pecera. Y Victoria Espinosa también. ¿Habrá que creer? Y habrá que creer. Habrá que creer habrá que creer en algo o en alguien tal vez. Soy tuya, lo ves. Después en la prepa pasó por la tropa, pero fue mi primera mujer. El patio, la gran ceremonia, la patria, la luz tricolor. Después la traición de quien roba, deshonra y nos vende el derecho y la voz. Habrá que creer en Cristo, en la paz o en Fidel. Habrá que creer. Habrá que creer en algo o en alguien tal vez. Habrá que creer. Habrá que creer en Cristo, en la paz o en Fidel. Habrá que creer. Habrá que creer en algo o en alguien. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Tu brújula en el mar de la información. Seguimos en Nunca es tarde. Casi digo otro nombre por la costumbre que uno tiene, ¿no? No interpreto el día. A veces la mañana para mí es la tarde también y uno pasa de largo. Casi lo digo, Porque yo también lo extraño. Lo extraño mucho. Estoy hablando de mi compañero Rodrigo Pagaldai. Porque él dice esas cosas, esos horarios. Sí, mentira, lo veo todos los días. Nuestro compañero ahí, firme, escuchando la 90.1. El que está a mi lado es el Puma. Hoy es así, Sebastián Rodríguez. No voy a adjetivizar sobre eso. No haga nada. Sobre cuestiones de la vida y la fauna, no me quiero meter. No se meta, no. Mientras se meta. Miraba algunas cuestiones de periodísticas, ¿no? De gráficas. Sí, no, interesante. Tenemos muchos papeles aquí en la mesa, ¿no? Sí. Y de lo bueno. De lo bueno, hay de todo. Lo interesante es que nuestro móvil ya está en Moreno Sur, en la cuarta fecha del campeonato de Chinchón. Y nos están diciendo que Doña Rosa está ahí, inalcanzable en la punta. Pero tenemos una comunicación telefónica que luego de la presentación vamos a hablar con Rodrigo Islas, integrante de Actitud Estudiantil, estudiante de la Universidad Nacional de La Plata, estamos hablando de la orientación de periodismo, comunicación social, en la que ustedes estarán informados desde la 90.1 al inicio del año, cuando hablamos con el ex coordinador del CENUN, Luciano Altamirano, que mencionaba que se definía desde la Universidad Nacional de La Plata con la Municipalidad de Moreno este año no abrir la orientación de periodismo. Aclaremos ya a los oyentes que la licenciatura de comunicación social tiene dos orientaciones. Por un lado, planificación, que es toda la temática de planificar, puede ser campañas publicitarias, campañas discursivas, sí, gestión en empresas, gestión de empresas. Y después está la de periodismo pura. Se ha decidido sacar esa orientación. Por eso los estudiantes se están juntando, se están unificando para encontrar una respuesta para el próximo año, para que esto no suceda. Sí, es interesante, porque esto no es que... porque si vamos al caso, hay muchos alumnos que están terminando la carrera y esto no es, quiere decir que ellos no estén en boga en el tema, pensando en que, bueno, los chicos que vengan a estudiar aquí puedan optar por periodismo, siendo que ellos están terminando, o sea, no... Exactamente, por eso están juntando firmas y después de la presentación hablamos con Rodrigo Isla, estudiante del CENUM. Nunca es tarde para una llamada. Comunicación telefónica. Buenas tardes, Rodrigo. Fernando Ochoa te saluda. Hola, ¿cómo andas, Fernando? ¿Todo bien? Sí, bien. Estábamos informándole a los oyentes la situación que ustedes están viviendo como estudiantes que los lleva a hacer firmas. ¿Podés ampliar la información? Sí, mirá. La cuestión es esta, que el municipio y la Universidad Nacional de La Plata, entre ambas partes, decidieron a fines del año pasado que los estudiantes que se inscribían en el 2009, o sea, este año, no iban a poder elegir la orientación periodismo una vez que lleguen al tercer año de la carrera, o sea, cuando pasen al ciclo superior. Y también nos enteramos todos los estudiantes que se va a firmar a fines de este año la renovación del convenio entre la universidad y la Municipalidad de Moreno, en donde se va a afirmar que a partir del 2010 no se abren más las inscripciones para la licenciatura en comunicación social. Esa es la problemática. ¿Y cuáles son los datos que le dan, Rodrigo, para decir que se debe cerrar esa carrera, esa orientación? Mirá, sí, son datos, argumentos totalmente contradictorios y poco, con poco peso, valga la redundancia, argumentativo, ¿no? Por ejemplo, la Facultad de Periodismo y Comunicación Social dice que el municipio no tiene presupuesto, que se decidió porque la zona se llena de comunicadores sociales, que se hizo un análisis de campo. Una vez que hablamos con la coordinadora del CENUM, del Centro Universitario Moreno, Marcela Caballero, nos dijo que no se hizo ningún análisis de campo, que el municipio no tiene problema presupuestario, y que se decidió por parte de la universidad diciendo que no tenían recursos humanos. Y a su vez, Andrés Arrey, el intendente Moreno, dijo que sí que se decidió esto porque se llena de comunicadores sociales la zona. O sea, está viendo a la educación y a los estudiantes, a los futuros profesionales, como funcionales al sistema y como una mercancía, una oferta de demanda. ¿Pudieron ustedes hablar con el intendente Andrés Arregui cuando se hizo la Expo Universidad? Sí, sí, ahí en esa ocasión estuvimos hablando con él y nos dijo eso, que se decidió esto porque se llena la zona de comunicadores sociales, o sea, por lo que te expliqué, ¿no? Que ven al estudiantado como una mercancía para competir en el mercado. ¿Y van a pedir una reunión formal con el jefe comunal para ampliar y encontrar una respuesta? Porque de alguna manera se está cerrando la decisión del joven que se va a anotar para ser periodista, por ejemplo, más allá de la demanda que mencionaba, ¿no? Y esto que está muy claro, que lo visualiza el gobierno municipal, que es ver las orientaciones o los estudios que se hacen en el CENUM como mercancías y no como una planificación de educación hacia futuro. Sí, seguro. Eso es tal cual así. Lamentablemente hay muchos estudiantes del secundario, porque hemos hablado con gente de los secundarios en la Expo Universidad, y hay muchos chicos que tenían ganas y venían con la ilusión de averiguar sobre la licenciatura en comunicación social. Y cuando hablan con nosotros, y nosotros le teníamos que dar la noticia de que se iba a cerrar la carrera, para que se iba a terminar la inscripción a partir del 2010, como que se notaba que veían, que sentían frustración, porque si tienen ganas de estudiar una carrera y le terminan diciendo que esa carrera se cerró, cómo no le va a causar frustración a los chicos. Y después terminan diciendo que los jóvenes estamos así porque somos todos vagos, porque no estudiamos, y al final son las autoridades, que supuestamente son las iluminadas, que deciden que se termine la educación, o sea, que se cierre una carrera, que es lamentable. ¿Estas firmas que están juntando, dónde la van a presentar? Mira, bueno, las firmas que estamos juntando es para una solicitud de audiencia para llevarla la semana que viene al director Horacio Martino, que es trabaja en la Dirección de Asuntos Municipales y Programas de Apoyo a Municipios de la Universidad Nacional de La Plata. O sea, es un área que se encarga de trabajar con todas las extensiones de la Universidad Nacional de La Plata, o sea, de todas las facultades que pertenecen a la Universidad Nacional de La Plata. Bueno, la idea es llevar esta solicitud de audiencia para reunirnos con ellos, para reunirnos con el señor Horacio Martino, para que nos argumente y nos dé las explicaciones por las cuales se decide que en Moreno ya no se dicta más la licenciatura en comunicación social. Entonces estamos juntando firmas porque creemos que cuantas más firmas haya, es como más voces pidiendo para que se siga cursando la carrera. Rodrigo, ¿y qué pudieron charlar al respecto con los coordinadores de la extensión que vienen desde la Facultad de Periodismo de allá de La Plata? Mira, las últimas veces que hablamos con los coordinadores fueron a principios de año. Porque, por ejemplo, en una de las entrevistas, Luciano Altamirano, él decía que era porque la zona se llena de comunicadores sociales, nuevamente ese sentido mercantilista de la educación, al igual que Patricia Leguizamón, otra de las coordinadoras. El resto fue a principios de año. Hoy, en esta altura del año, cuando nosotros hace unas semanas pedimos tener una reunión con los coordinadores, nos dijeron que los llamáramos o que les mandáramos mail, y la verdad no nos dieron ninguna respuesta. No nos quieren atender, no quieren hablar con nosotros, no nos quieren decir, no quieren tratar más el tema del cierre de la carrera. Ustedes ya han tenido momentos de tensión, por ejemplo, la semana pasada cuando quisieron participar de la radio abierta de la Expo Universidad y se le negó de alguna manera esa posibilidad. ¿Por qué creen que está sucediendo eso? Sí, ahí nosotros cuando estuvimos hablando para participar en la radio abierta que se iba a realizar dentro del CENUM, nos dijeron que solamente íbamos a tener tiempo de media hora o una hora a lo sumo. Entonces nosotros decidimos plantar nuestra propia radio abierta, porque también días anteriores, cuando íbamos a pedirle permiso a Marcela Caballero, la coordinadora del Centro Universitario Moreno, cuando nos atendió con prepotencia, y entonces nosotros, al ver que ella nos trata de esa forma, entonces nosotros también plantamos la radio abierta sin pedir ningún tipo de permiso por ese mismo motivo. Extraño, ¿no? Se habla de la ley de medios de comunicación y por otro lado se está cerrando las libertades de expresión, de expresarse. Sí, eso sucedió también en la radio abierta, al principio de, ahí nomás de comenzar la radio abierta, electricidad, gente de la fotocopiadora, y fueron y le dijeron que si no nos desenchufaban, le iban a cortar la luz a él. O sea, toda gente que supuestamente defiende la ley de medios, pero al mismo tiempo trata de tratan de acallar las voces de los estudiantes. O sea, son totalmente contradictorios esta gente. Estás escuchando a Rodrigo Islas, integrante de Actitud Estudiantil, estudiante del CENUM, mencionando lo que viven, ¿no? Porque se está sacando la orientación de periodismo para el año que viene. Una de las preguntas también, a través de esta agrupación de estudiantes que se llama Actitud Estudiantil, tienen una actividad en el día de mañana. ¿Qué consiste y dónde será? Ah, sí, de verdad. Ya hablar tanto de la carrera me hizo un poquito olvidar de la charla que vamos a hacer mañana. Bueno, mañana va a estar viniendo Carlos Calica Ferrer, que fue compañero del Che Guevara en el segundo viaje por Latinoamérica y fue amigo durante la infancia y la juventud de Ernesto Che Guevara. La charla va a ser a las 4 de la tarde en el Centro Universitario de Moreno, ex Riglos. Interesante la propuesta. ¿Cómo lo están recibiendo los estudiantes? Por un lado, las dos actividades, el rejunte de firmas. Sí. Y estas organizaciones de charlas debate. Y no, sí, los compañeros están viendo que como es que hay bastante pedido de parte de nosotros en este momento, principalmente con lo de la juntada de firmas, y no, pero lo reciben bastante bien y bueno, hay mucha gente aparte que está interesada, por ejemplo, en la charla de mañana de Calica, mucha gente que dijeron que van a asistir, y bueno, y con respecto a las juntadas de firmas, también vamos muy bien, hasta el momento estamos juntando tenemos 80 firmas, y todavía nos falta pasar y hablar con un montón de compañeros más, pero hasta el momento vamos bastante bien, así que se está recibiendo bien ambas noticias. Rodrigo, muchas gracias por hablar con nosotros e informar la situación que se vive en el CENUM. Bueno, muchísimas gracias a ustedes también por darnos la palabra. Muchas gracias. Y lo último que quiero decir, lo que sobran son estudiantes, eso sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahí escuchábamos a Rodrigo Isla, estudiante de la Licenciatura de Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata, que se está haciendo la carrera en el CENUM. Es interesante, si uno se pone a recontar por todas las cosas que van luchando desde su espacio los estudiantes de la carrera, que desde hace más de ya casi 5 años, un poco más, se lucha por una biblioteca que no hay. Apareció. Fue la inauguración de Andrés Arregui la semana pasada, el día viernes. Que está ahí, como cuando cortan la cinta para la foto, todavía no es para utilizarla. Lo mismo que sucedió con ese espacio de radio que hay en el CENUM, que es una especie de estudio que no tiene salida al aire, donde los alumnos realizan prácticas casi de manera muda, ¿no? Podemos decir. Porque lamentablemente se tuvo que buscar la articulación con otras universidades y otros espacios para que los chicos puedan tener sus actividades de práctica. Sí, esperemos que quizás cuando tengamos la oportunidad de hablar con el intendente Andrés Arregui podemos consultarle sobre estos temas. Pero pensando en las declaraciones de la semana pasada, Arregui había dicho que están esperando que salga la ley de creación de la Universidad de Moreno, que ya tiene despacho de la Comisión de Educación en la Cámara de Diputados, y mencionaba que cree que se tratará antes de fin de año. Y luego lo estarán hablando en la Cámara de Senadores para darle forma final a este proyecto. Quizás ahí sí ingrese la carrera de periodismo. No sé, ¿no? Capaz que está esa planificación de parte del jefe comunal. Es que además volvemos a caer en esto de que falta el análisis claro y lógico, ¿no? Estamos hablando de que, bueno, se está llenando el municipio de comunicadores sociales. Bueno, la Universidad de La Plata no se creó ayer. Hace más de casi un siglo que tiene la carrera. Entonces no podemos decir que se está llenando de comunicadores sociales y ese es el objeto de culpa que utiliza el municipio. Y por otra parte, tampoco es verdad que faltan recursos humanos, porque todas las facultades y universidades alientan a que haya una ayudantía por parte de los alumnos que van superando etapas en la carrera. Por esto es que después muchos alumnos se convierten en docentes de las facultades de distintas materias de la carrera. Es así que es imposible que falten recursos humanos de trabajo con la orientación de pedagógica a las clases de la carrera, ¿no? Grandes interrogantes. Sabemos que hubo una planificación cuando se charló y se dialogó de traer la Universidad Nacional de La Plata a la sede del CENUM. ¿Se habrá hablado de esto? ¿De que se iba a desbordar en un transcurso del tiempo de periodistas? Interrogantes, ¿no? Aparte, qué equivocada la palabra, ¿no? Comunicadores sociales, digamos. Los compañeros de planificación también son comunicadores sociales. Está totalmente, ¿no? Pero son totalmente erradas las palabras que se utilizaron por algunos de las personas que emitieron mensaje al porqué del cierre de la carrera al respecto, ¿no? Desde nuestro lugar vamos a intentar hablar con el intendente Andrés Arroyo cuando tengamos la oportunidad, si lo encontramos en algún acto, porque es la única oportunidad que tenemos, o si no, con alguien de la Universidad Nacional de La Plata que nos dé más información, como lo hizo al inicio del año Luciano Altamirano, que era el coordinador de la extensión de la Universidad Nacional de La Plata en Moreno. Ya no lo es. Intentaremos hablar con la nueva coordinadora para que nos dé información y explique lo que mencionaba Rodrigo Isla. Seguimos en Nunca es Tarde de la siguiente manera. Para informarte, nunca es tarde. Tres años, años, años, años. Soy el padre Gabriel Barba, el cura de La Reja, y en estos tres años de FM Moreno quiero adherirme a los festejos, felicitarlos, animarlos, pedirle a Dios que los bendiga a todos los que trabajan y también a toda la audiencia. Desde La Reja, un abrazo muy grande para FM Moreno en su tercer aniversario. FM Moreno, tres años. Recuperando el aire. 23 años en tu radio de acción. Yo soy mucho más feliz. Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación. Entrega permanente e ideales concretos. Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está. Una radio comunitaria se hace desde el alma. Para festejar lo que hacemos juntos. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Ignition sequence start. El tiempo no para. Clandestino, los jueves de 20 a 22 horas por FM Moreno 90.1. Clandestino, a la hora señalada. Los que patean en el barrio están en Pateando en el Aire. Roberto. Hola. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Roberto. ¿Cómo anda? ¿Oscar? ¿Sos alegre, no? No. No, nada que ver, se equivocó. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo le va? Silvio le habla. Hola, ¿quién es? Silvio. ¿Quién es Silvio? Pero grita en la radio, ¿sí? Los jueves a las 19 horas. Por FM Moreno. Estación de diversión. Hola, ¿cómo estás? Hola. Todo bien. Quería ¿estás ahí? Contarte. ¿No estás? Que fui hasta la casa. Bueno, chau, me voy. De tu hermano. Enviar. Uy, no responde. Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Y

a través del camino de la reforma de la ley, lo que no se consigue a través de el expediente iniciado ante el Ministerio de Trabajo. ¿Puedo visualizar si tiene intención este gobierno de empezar a tratar este tema? Porque, por un lado, vemos lo que sucede con CRAF, lo que sucedió con CRAF, lo que sucede con los trabajadores de SUCTE, y que siempre hay reuniones con el Ministerio de Trabajo, pero que no son reuniones oficiales con los trabajadores, ¿no? Claro, lo que hay son, en relación a la modificación del modelo sindical, es un fuerte compromiso, tanto con los grupos empresarios que presionan para sostener el status quo. Ellos prefieren este modelo, prefieren un sindicalismo que de alguna manera se maneja a control remoto desde su despacho. Y por otro lado hay presiones también de la CGT, el gobierno cede ante esas presiones, y esto es lo que explica que no solamente se esté dilatando la respuesta al caso de la central, sino también tenemos el tema del subterráneo, el tema de Wala, que son los pilotos de Austral, el tema de los compañeros de Cimeca, que son los motoqueros, es decir, muchas organizaciones sindicales que no tienen tampoco la posibilidad de acceder, en algunos casos a la personería y en otros ni siquiera a la inscripción gremial. ¿Lo sorprendió que no ingresara en el presupuesto 2010 la agenda social? Por ejemplo, la asignación universal por hijo, reclamo histórico de la CTA. En realidad fue una pésima señal, porque creo que los niveles de pobreza actual y el hecho de que la crisis económica global ha generado todavía peores condiciones hacían imprescindible iniciar el tratamiento de una agenda legislativa que tuviera que ver con las demandas sociales y sobre todo con algunas como asignaciones familiares universales, que es quizá la manera de poder entrarle al tema tratando de lograr resultados concretos en términos de reducir los niveles actuales de pobreza. Creo que el día martes, cuando tengamos esta conferencia de prensa que yo mencionaba antes, vamos a anunciar 3 o 4 leyes que la CTA, con sus 2 diputados, Claudio Lozano y Edgardo de Petri, va a impulsar. Lo que se sabe es que hay un anuncio de asignación familiar de 130 pesos. ¿Ustedes cómo ven este anuncio, si se concreta para que ingrese a la Cámara de Diputados a fin de mes, como se lo vino mencionando el oficialismo? Sería una oportunidad de empezar a debatir esto. Nosotros tenemos una propuesta que, digamos, es más extensiva, es más amplia en términos de la cobertura y también con un monto mayor, pero ya el hecho de empezar a discutir la idea de universalizar el salario por hijo sería un paso adelante. Hasta ahora no hay indicios ciertos de que pueda suceder, pero si se diera el caso, lo aprovecharíamos como una oportunidad para debatir en serio el inicio de políticas universales, empezando por el salario por hijo. Creemos que habría que seguir con el seguro de desempleo y con el seguro de empleo y formación, y con otras como por ejemplo el tema de la ayuda escolar. Pero bueno, sería un primer paso importante si el oficialismo se decide a poner este tema en debate. Asombra, ¿no? Porque por un lado la presidenta Cristina Fernández de Kirchner había rechazado la idea de la asignación universal por hijo por no tener presupuesto. Sí, ahí aparentemente habría la posibilidad de pensar en algún paquete de cambios de algunos impuestos o creación de algunos otros, como para reunir los fondos, unos 7.000 millones de pesos anuales que harían falta en una primera instancia. O sea que, en caso de que haya voluntad política, el hecho de que el presupuesto no contemple las partidas, de todas formas, no quiere decir que a través de la creación de algún impuesto o la modificación de algún impuesto que signifique un mayor gravamen sobre los sectores concentrados de la riqueza, no se pueda lograr los fondos como para concretar la primera etapa. ¿El presupuesto 2010 refleja la política económica de este gobierno, teniendo en cuenta que uno de sus motores es pagar la deuda externa y no la deuda social? En realidad, refleja la continuidad de una política zigzagueante, de una política que tuvo medidas que en un sentido fueron correctas, como la recuperación del sistema jubilatorio para el sector público, y que en otro quedaron a mitad de camino, como es el hecho de que aún recuperado para el sistema público de mano de las AFJP, el sistema jubilatorio, de todas formas, la mínima que cobran los jubilados sigue siendo deplorable, es decir, que hay sentidos correctos que no se terminan de concretar en lo que nosotros consideramos que es clave y sigue siendo la gran deuda pendiente de todo este lapso de gobierno de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, que es la distribución de la riqueza y la lucha para reducir los niveles de pobreza. Hugo Yasky, si se aceptara la asignación universal, ¿sería de alguna manera terminar con este sistema clientelar? ¿Querrá el gobierno nacional hacer eso? Y va a haber grandes presiones en sentido contrario, ¿no? De todos aquellos que forman parte de un entramado que ha generado esas redes clientelares que tanto daño le han hecho a nuestro pueblo, a nuestra sociedad, y que, bueno, sería la oportunidad de empezar a dedicar definitivamente. Teniendo en cuenta lo sucedido por Kraft y lo que mencionábamos al inicio de esta entrevista, recuerdo que en toda esa lucha de los trabajadores salió una voz de la CGT, Hugo Moyano, diciendo que eran ultraizquierda, ¿no? Y eso, desde una lectura periodística de nuestro lugar, es muy peligroso tratarlo así, más teniendo en cuenta que era un reclamo de los trabajadores que pedían reincorporarse. Luego se los metió todo en una ola de querer desestabilizar el gobierno nacional y lo que se buscaba era reincorporar el trabajo. ¿Cómo lo visualizan ustedes como sindicato, como la CTA? Bueno, nosotros estuvimos reunidos con los compañeros de la comisión interna, después estuvimos compartiendo el acto al que convocamos frente al Ministerio de Trabajo, hablaron ahí, luego tuvimos otra conferencia, respaldamos incluso con aporte solidario esa lucha y creemos que en realidad se enfrentó a una política de una patronal multinacional norteamericana muy hostil, muy agresiva hacia los trabajadores, que pretendía ignorar las leyes nacionales, y creo que fue una justa lucha que tuvo además un cierre positivo en primera instancia y ahora veremos si se puede completar con la reincorporación de la totalidad, pero que bueno, la lucha esa rindió fruto y esto demuestra que cuando hay voluntad y cuando hay unidad se puede avanzar. La última pregunta, Hugo Yasky, muchas gracias por su tiempo. ¿Cuál es su opinión respecto a lo que ayer dijo Cristina Fernández de Kirchner de la reforma política, este proyecto que ingresaría para empezarse a hacer la reforma política desde su lugar, ¿no? Su lugar de trabajador y de la CTA? En principio no nos parece el tema que sea la prioridad en este momento. Sí, creemos que es un tema que tiene en la lista por lo menos dos o tres cuestiones que tendrían que estar antes, desde ya que hablo de la cuestión de la distribución de los recursos, la ley de entidades financieras, y creo que se produce en un marco donde existen fuertes tensiones que sectores de la derecha más conservadora, más ultramontana, están instalando ahora, como es el tema de caldear el tema de la inseguridad, hablar de que las organizaciones sociales, como en el caso de la Tupac Amaru, manejan armamento. Es decir, creo que tanto los dichos de Gerardo Morales, los de Lisa Carrió y otra gente responden a una política que es generar un clima de enrarecimiento político que justifique la demanda de mano dura y la salida de algunos sectores. Que había sucedido también, Hugo Yasky, con lo de Terrabús, y por eso mencionábamos cuando lo peligroso que es decir sectores de ultraizquierda o que ahora se banquen solo lo que va a venir, ¿no? Reclamos de los trabajadores, el clima que se está generando, a eso me refería. Desde ambas partes, ¿no? Claro, eso creo que es lo que tenemos que combatir. El movimiento sindical y los movimientos populares, las fuerzas progresistas, tienen que tener la lucidez y el olfato de advertir de dónde vienen aquellos que hoy, con un discurso que intenta generarle vértigo a la clase media, lo que pretenden es justificar la mano dura frente a las organizaciones sociales y frente a la demanda de los trabajadores. Sí, por ejemplo, Sebastián Rodríguez habla, Hugo Yasky. Por ejemplo, llama la atención la publicidad de internet de la Agencia de Recaudación de Buenos Aires, donde dice que utiliza la tecnología que se usa para encontrar agua en Marte, ¿no? Digamos, ¿qué cantidad de dinero se debe gastar en eso? Que se puede usar para otras cosas. Además, el tipo de propaganda, diciendo, recordá, mirá, pues, sabemos dónde está tu pileta, una cuestión, medio un tema que está en boga, ¿no? Si trasladamos a que se estuvo haciendo algunos análisis de lo que fue en la ciudad de Buenos Aires, algunos actores políticos de la derecha utilizando el espionaje en la época de Fino Palacios, y bueno, no le encuentro mucha diferencia a esto. Bueno, yo ahí diferencio, si una cosa es Fino Palacio y la policía que están tratando de armar en la ciudad de Buenos Aires para reprimir a los demandas de los sectores populares, la policía antipiquetera, como le dicen, y otra cosa es tratar de rastrear y encontrar a los evasores, a los grandes evasores, que me parece que son dos cosas distintas. Pero bueno, para seguir hablando en otro momento. Si ustedes me permiten, los saludo y me despido. Muchas gracias, Hugo Yasky. Hasta luego. Hasta luego. Escuchábamos al secretario general de la CTA, Hugo Yasky, mencionando su posición respecto al presupuesto 2010 y también lo que están viviendo como gremio, porque están buscando la personalidad gremial denegada por todos los gobiernos de turno de los últimos años en la que se lo solicitó. Por eso van a esperar el día martes tener una reunión para ver cómo avanza este reclamo. Sí, presupuesto que nunca va a dar positivo. Si vamos al caso de lo que yo le preguntaba a Hugo Yasky, que me refería a la utilización de tecnología innecesaria en estos momentos en el que se debe dar un presupuesto positivo para la población, no para la materia de recaudación económica de intereses políticos. Sí. Porque eso es lo que está defendiendo, de alguna manera, el ARBA, porque yo no creo que la gente necesite de los satélites que buscan agua en Marte. No sé si es un bien necesario para la gente. Lo que está claro es que en los bienes necesarios a nivel gobierno de la ciudad de Buenos Aires, gobierno provincial y gobierno nacional, no hay políticas desde lo social. Y estuvo claro en el presupuesto 2010, no ingresó la agenda social. Ahí creo que hay que ingresar al debate. Después podemos caer en esto de los usos de tecnologías, porque también se está usando tecnología para la seguridad. Moreno va a ser uno de los ensayos para llevar a la práctica lo que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció este año de el sistema de seguridad, el sistema de cámaras. Es decir, es extenso el debate, pero lo que está claro es que no hay políticas sociales. Y si las hay, sigue el sistema clientelar. No veo la intención de la política a cargo de las funciones públicas de modificar esto. Se vio con las cooperativas. Se ve claro con las cooperativas y es evidente que pueda suceder con la asignación universal. Porque no están hablando de asignación universal, están hablando de asignación familiar. Es decir, un programa más. No tienen intención de que sea un derecho. Porque bien sabemos que si eso se transforma en derecho, ya no hay una red que atrape a la persona necesitada. Es decir, nadie le va a deber un favor a nadie, porque sería un derecho constitucional. Ahí creo que está el debate. Y seguir indagando desde nuestro lugar para ver, ¿hay intenciones de que esto suceda? Porque los que menos tienen siguen sufriendo lo que algunos llaman la crisis financiera. Y de alguna manera sabemos muy bien quiénes son los evasores. Continuamos. No hace falta una tecnología tan importante para encontrarlos. Continuamos en Nunca es Tarde. El sistema que programa la computadora, que alarma al banquero, que alerta al embajador, que cena con el general, que emplaza al presidente, que intima al ministro, que amenaza al director general, que humilla al gerente, que grita al jefe, que prepotea al empleado, que desprecia al obrero, que maltrata a la mujer, que golpea al hijo, que patea al perro. Nunca es tarde. We'll be right back. miran al pasar. Una vida pendiente de todo mal, cruel y estancada rutina de los días que van. Perdido por perdido y en esta soledad cabalgando el tiempo. Ahora sí, Sebastián Rodríguez, ya nos estamos yendo rápido el programa. Por un lado hablábamos con Rodrigo Isla, integrante de Actitud Estudiantil, que agrupa a los estudiantes del CELUN, de la Licenciatura de Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata, mencionando el reclamo de solicitar respuestas por parte de la universidad y por parte de la Municipalidad de Moreno del por qué no ingresa en las alternativas para anotarse el joven que tenga para cursar una carrera, no ingresa a la orientación de periodismo este año, sí la de planificación. Y además una actividad que harán a partir de las 16 horas mañana en el CENUN, con la visita de un amigo de Ernesto Che Guevara, que hizo el segundo viaje con él por América Latina. Interesante para saber cómo se va a desarrollar las actividades mañana y cómo se va a desarrollar a futuro esta problemática, ¿no? De alguna manera planteaban desde Actitud Estudiantil la idea de que, bueno, desde el municipio y desde la universidad no ven como bueno que sigan saliendo comunicadores sociales porque ya hay muchos. Y luego hablábamos con Hugo Yasky, secretario general de la CTA, que mencionaba que se continúa con las mismas políticas económicas que gobiernos anteriores, que no hay intención de modificar eso y que además no ve que suceda, por lo menos pronto, la entrega de la personería gremial por parte del Ministerio de Trabajo para la CTA. Por eso el día martes se reúnen para tener respuestas. Después uno puede tener diferencias en los conceptos de entender diferentes opiniones, pero lo concreto que decía Yasky es se continúa con un sistema económico igualito al de la década del 90. Y ahí me vino lo que mencionaba Rubén Pollo Sobrero, gremialista de la red ferroviaria de aquí, de la TVA, en la que mencionaba esto mismo también, pero a nivel de políticas del servicio de transporte. Se continúa con lo mismo que se planificó, no en la década del 90, sino que en la década del 70. Entonces uno tiene que empezar a ampliar el espectro de análisis. Así nos vamos, Sebastián Rodríguez. Tenemos información de último momento. Doña Rosa perdió su partido con Emilio, así se presentó este jugador, que la sorprendió, hizo 4 menos 10, y en la segunda partida, chinchón. Doña Rosa no lo esperaba, me dijeron. Miró asombrada. Detrás estaba Don Antonio, que con la derrota de Doña Rosa se pone en la punta. Es así, es vertiginoso, suben y bajan. Me dijeron que está Doña Victoria por jugar ahora. Ella está llevando algunos libros. Serán tácticos o estratégicos, andás a ver qué hará. Pero está viendo las cartas ahí, revisa el mazo, porque no quiere presentarse si no está todo bien revisado. Y tiene posibilidades de ascender a los primeros puestos, junto a Doña Rosa, a Don Antonio y a Don José. Rodrigo quedó en los últimos puestos porque no pudo avanzar en los partidos que le tocó jugar ayer. Y me parece que va a promoción. Esperemos que no sea con Victoria, ¿no? Porque si no, Victoria podría mandarlo al descenso a Rodrigo. Cosas del deporte. Por eso seguimos pidiendo desde la 90.1 y nunca es tarde, televisación por la televisión pública de los campeonatos de Chinchón. Y si es necesario, Chinchón, utilizar Chinchón la mayor tecnología posible. Sí, cámaras por todos lados, claro. Con mucho cuidado, porque el otro jugador puede tener tecnología de último momento, como la que utiliza el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y de repente le pueden decir, estoy viendo en estos momentos en directo que el jugador B tiene tal carta. Entonces podría ser no prudente para el deporte. Vamos a ver. Nos vamos. Esto fue Nunca es Tarde en la 90.1. Hasta mañana, Sebastián Rodríguez. Hasta mañana. Muy bien, me gustó que afirme así. Hasta mañana, Victoria Espinosa. Sí, me hace desde ahí. Despierta con los ojos bien abiertos, como Tony Jerry cuando se pintaba los relojes. Nos vamos. Esto fue Nunca es Tarde. Por el suelo hay una compadrita que ya nadie se para a mirar. Por el suelo hay una mamacita que se muere de no respetar. Pachamama, te veo tan triste. Pachamama, me pongo a llorar. Pachamama, te veo tan triste. Pachamama, me pongo a llorar.